camino por tu mente, ansió la libertad que tenía a tu lado. Me dejaste de amar y me siento atrapado. Tan cerca, tan lejos de la tempestad que pienso. Empiezo a volar, respiro y vuelo. Me enamoro del amor tan grande que creo que soy padre de este sueño. No sé ni dónde estoy, qué hice para perderte. Me quité a morir y a sentirme derrotado. Por favor, no.